pensarlo dos veces, quiero vivir. Cualquier encierro que detenga mi corazón. Yo todo quiero a mí. Cuando las pasas vean a un ser extraordinario, es que no me puedo largar. No me puedo largar. Yo quiero sentir. ¿Qué pasará en mi vida si merecido quedar? Que no habrá muralla en este puto mundo que no pueda romper. Yo todo quiero a mí. No importa que quiera derrotarme, yo estoy con ya. Maldito sea ya. We'll be right back.

hasta Huancayo, Perú. La banda es Jardín Nocturno y algo más de esta banda, y el tema es Soñar. Hasta la Argentina, la banda es Señorita Trueno Negro y el tema es Yendo a Comprar. Tengo 30 euros. volvemos a Huancayo. Esta banda se llama Cráneo de Mono. Tiene este nuevo tema que se llama Condición Sin Voz. Hasta Colombia. La banda Yo No La Tengo acaba de sacar un nuevo EP llamado Saldo Insuficiente, del cual les traigo el tema Ciego. Nos vamos hasta Chile, la banda es El Cómodo Silencio de los que hablan poco y el tema es Gatos en la Oscuridad, parte de su nuevo EP. Escuchemos ahora a la banda peruana Club del Fin del Mundo con el tema Drácula en Bichama. Plaza. Esta banda se formó en 2017 en Buenos Aires, Argentina. Se llama Alan Suto y las Criaturas de la Ansiedad. Ellos nos traen el tema Hijo Pródigo. Mi cultura pop, el hijo pródigo esperado de la globalización. Ahí va con su opinión, siempre dispuesto a discutir sobre el final de Game of Thrones. La pizza se enfría y no sabe qué ver en cualquier compañía. Lo agota después, papi, ese tema a mí no tiene stop. Los martes va a terapia y cuando sale dice dar algo mejor. Tal vez te lo cruces, pero cuida bien lo que digas porque es fácil de ofender. Y hoy no tiene ganas de pensar, pero lo va a hacer igual. Mientras mira la pantalla, mitad acá, mitad allá, no está en ningún lugar. Y está por toda la ciudad, en la charla, en el bar, en la universidad, en el grito popular y en tu casa. Las máquinas llegarán, nos conquistarán, más no lo harán con tortura y violencia, sino con desidia y tristeza. Au, au. Anda en busca de un ídolo pop que coincida moralmente y reafirme su definición del yo. No sé si es que haga bien, pero si algo no le gusta, la primera piedra la va a tirar él. Se pasan los días y no sabe qué hacer, le sobra experiencia, pero no pasa de nivel. Papi guerra, mami cultura pop, el hijo pródigo esperado de la globalización. Ahí vienen de a montón, cada cual tiene su historia, pero en verdad es la misma canción. Esa que habla de un amor que un día se perdió, de la vida y de la muerte y de la insatisfacción que no entra en ningún lugar. Y está por toda la ciudad, en tu forma de mirar, no es que quiera criticar, no es que haya algo mejor, pero cansa. Las máquinas luego se irán, nos abandonarán. Se cansarán de que las culpemos a ellas por tristezas que siempre han sido nuestras. Au, au. Au, au. Au, au. De la globalización. Escuchemos ahora a la banda peruana Esquizofrenia, banda formada en el Cono Norte de Lima el año 2009. Ellos nos traen el tema Conche su vida. Ustedes quieren generar caos y desorden, actos de violencia, tomar el poder de la nación. Están equivocados. Desde el disco Luz de la banda argentina Anluz, escucharemos el tema Estoico. Esta banda se formó a mediados de los 90 en Uruguay, se llama Pirexia, y desde el álbum Crónicas Urgentes Latinoamericanas escucharemos la canción Él se va. Desde la provincia de Cáceres, España, la banda Pecata Nostra nos trae el tema Al pie del cañón, canción incluida en su primer álbum titulado Ecos del pasado. Las notas desde Bogotá, Colombia. Escucharemos ahora a Caos Capital con el tema ACAP. Calvario, banda ecuatoriana formada a mediados de los 90, nos trae el tema A Cuero y Metal. We'll be right back. Escuchemos ahora desde Arequipa, Perú, a Akerbel Kropos, banda formada el año 2005. Ellos nos traen el tema Akerbels. Apoya tus penas, solo son mi alimento. Otro es el